Bueno, pues que esto lo hacemos los martes aquí en directo casi siempre, y si no lo avisamos, a eso de las 8 en Radio Topo, en el 101.8 de la FM y también en nuestra web www.radiotopo.org, y ahí pues también nos podrás encontrar en podcast si lo prefieres así. Y que quizás estés escuchando Radio Almaina, nuestra radio hermana, en el 88.5 de la FM de Granada. Y que sepas que próximamente, en el mes de febrero, pues esta radio, Radio Topo, va a hacer un bermutazo a favor de Radio Almaina para su campaña de crowdfunding, con ese juicio que tienen con la Junta de Andalucía, que no les quiere dar licencia. Y que, oye, igual nos estás escuchando también desde el Pirineo, desde Radio Espíritu Trompa, desde el Alto Aragón, en el 102.2 de la FM, en el Valle de Caldarenas. Venga, pues saludico. Y que hoy programa especial, porque hoy hacemos 2 años que empezamos el programa. Así que hoy un gran éxito de estos últimos meses. Y de fondo pues están sonando Headbeds desde Melbourne, Australia, con este Rule of Four de 2019 y un tema que se llama Echos. Y casi de la musiquilla de entradilla con la que hemos inaugurado el primer programa que hicimos aquí en Radio Topo. Y en el año pasado también lo pusimos en aniversario. Y este año no podía ser menos. Pues eso, segundo aniversario, ya cómo pasa el tiempo, la hostia de rápido. Y hoy ni secciones ni nada, ni tal. La semana que viene ya tendremos a la señorita Pepis con su sección, pero hoy nada, temas que hemos puesto ya. Y empezaremos con el grupo que acabamos el programa pasado. Bueno, el programa pasado no, que no hubo porque tuvimos gripe, pero hace 2 sí, con el que inauguramos el año, y pues eran los Ulises Lima de este Madrid. Así que vamos a empezar con los Ulises Lima de este Madrid.

Más cositas guapas que hemos puesto en estos últimos meses. Desde Italia, Potere Negativo, con su nuevo LP Benvenuto al Inferno, de este mismo enero. Brutalísimo. Saltamos el charco y nos vamos hasta Atlanta, Georgia, y lo nuevo trabajo de Nurse del verano pasado. Volvemos a Escandinavia y nos vamos con los Plasma, desde Helsinki, Finlandia, con esta demo de febrero de 2023 y los Plasma que van a estar tocando por el estado el mes que viene. We'll be right back. viva el vino. Venga, vámonos con más cositas y esta vez nos vamos con los Flash desde Euskadi. Con su trabajo de septiembre pasado. Y vamos con un poco de producto local, los Belchite, con su demo, y esto de es Balmarrip. Y vamos con más cositas de ruido en este repaso de segundo aniversario. Y esto es Now de este breve Alemania con su demo de este diciembre. Míos, soy su Robin Hood moderno. Seguiremos robando a los pobres para dárselo a los ricos. Son unos niños grandes. se divierten. Y continuarán divirtiéndose, hasta que todo reviente. Eso es el mercado, amigo. O sea, gracias, siervo. Toma una moneda. Venga, vamos a continuidad. Y vamos a darle espacio a las moñadas. Un poquito de post-punk y pop. Con Total Resistance desde París. Con su trabajo de noviembre pasado. Vamos con más cositas. Nácar desde Donosti San Sebastián. Y su trabajo Loretta Laban de este noviembre pasado. Thank you.

Y venga, ya que estamos desbocados aquí con la electrónica, pues vamos con más cosas guapas que hemos puesto de este rollo y nos vamos hasta Ginebra, Suiza, con el nuevo trabajo de Both Bind and Away de este diciembre. Pistons go back and forth. Mechanisms shake the bells. There's no place for sloth. Chainsaws cut down the trees. Painters inking paper. Insurers calculate their fees. Let them run clear power. Place framed by a pit. Cast troubles under the soil. And trails into other things. The plunger sing for oil. Harvesters swallow wheat. Elevators go up and down. Take hammers on the streets. Cows and well on playgrounds. Así de repente, porque se ha parado el CD de arriba, así que os quedáis sin escuchar la canción y nos vamos a ir despidiendo porque era la penúltima y nos despedimos como siempre con Grupo del Estado, así en directo y en vivo en Radio Topo en el 101.8. esto ha sido Novedades Decadentes Y nos vamos como siempre con Grupo de Stout, desde esta vez desde Roda de Ter, y son los Monos de Chocolate. Pues eso ha sido Novedades Decadentes de hoy, aniversario, segundo aniversario, y un besazo, nos vemos el martes que viene, o nos oímos mejor.